El Senado Nacional debatirá desde este mediodía el proyecto para declarar de interés público la fabricación, venta y distribución del papel para diarios. El proyecto es fuertemente cuestionado por los dos diarios que hoy tienen el monopolio del papel, Clarín y La Nación, pero tiene la adhesión del resto de los medios gráficos del país. De convertirse en ley, se creará una comisión bicameral para garantizar que todos los medios gráficos del país puedan acceder al papel. Para eso se deberá aumentar la producción de la planta, lo que significa que en caso de verse superada la capacidad, los medios tengan que importar papel también en iguales condiciones. Entonces Clarín y La Nación deberán importar también, a pesar de que seguirán siendo los dueños de papel prensa junto al Estado. En diálogo con Informativo Farco, Raúl Olceli, director del diario del centro del país de Villa María, Córdoba, diario cooperativo, pidió que se garantice el papel y adelantó que hoy se está consiguiendo más papel porque Clarín y La Nación están vendiendo menos diarios. Y a través de ese cupo, como yo le señalaba hace un momento, se le distribuía a gusto y cachere, ¿no es cierto?, a todos los diarios chicos. ¿Qué significaba eso? Cuando algún diario era mediano, mediano ya que perfilaba para grande, era un poco amenazante en el sentido de, en cuanto a la cantidad de venta de ejemplares. Entonces, justamente a ese había que neutralizarlo y no venderle, para que no le haga la competencia. Lo que ocurre es que ahora ya es Vox Populi, que se vende cada vez menos, o sea, se venden cada vez menos ejemplares de estos monopolios. Y bueno, ahora claro, hay un poco más de papel, pero no es porque hayan garantizado de motu propio, sino porque al haber más, lo están tratando de vender. El diario del centro del país de Villa María, Córdoba, integra FADICRA, la federación que agrupa a comunicadores y medios cooperativos. El director de este diario también respondió a los opositores que plantean como solución que haya exenciones a la importación del papel para no afectar a papel prensa. Es complicado, siempre más complicado. Hay distintos requisitos que cumplimentar, ¿no es cierto?, todas las exigencias aduaneras, ¿no es cierto?, todos los requisitos que cada diario, que cada medio tiene que tener para poder exportar. Lo que se ha hecho en algunos casos es agruparse, ¿no es cierto?, entre algunos, entre dos, tres o más, ¿no es cierto?, diarios y poder importar. Pero el asunto es que no es mucho más, es más práctico, más viable cuando la producción está garantizada y cuando el consumo no se ve afectado. Si se aprueba hoy en el Senado, se convierte en ley este proyecto que ya tiene un año y medio para el acceso igualitario a los de los diarios al papel. Otro proyecto que se va a tratar hoy en el Senado desde el mediodía es el que limita la compra de tierras a extranjeros. Tenemos contacto directo ahora con la ciudad de Buenos Aires, una movida de colectividades extranjeras para poder votar y ser elegidos en la ciudad de Buenos Aires. Desde allá nos informa Lucas Molinari de Radio Gráfica, que está en línea. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo te va, Ernesto? Así es, a principios de año se empezó a constituir la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto por muchas instituciones de migrantes aquí en la ciudad de Buenos Aires y también organizaciones sociales y políticas. Tiene que ver con que hay más de 300.000 personas que son parte de la ciudad de Buenos Aires, son ciudadanos y ciudadanas y que no tienen el derecho al voto porque para poder empadronarse tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia y esto solamente se hace judicial de lunes a viernes en el centro porteño. Por lo tanto, la realidad es que hay 300.000 personas que podrían votar pero no lo hacen. Entonces, la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto plantea que haya un empadronamiento automático de todas aquellas personas que tienen son mayores de 18 años y que tienen ya la residencia permanente. El 13 de diciembre pasado se realizó una convocatoria en la legislatura porteña que fue una lástima, no fue presenciada por ningún legislador, pero sí por el juez Roberto Andrés Gallardo, quien hoy es defensor general adjunto en el fuero penal, contravencional y de faltas, y quien, consultado por Radio Gráfica, comentó la importancia de la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto. Bueno, la campaña es realmente muy importante, nos permite darnos cuenta una vez más que en la ciudad hay un proyecto de exclusión en la que siempre quedan afuera los mismos grupos, porque Acá estamos hablando de los barrios marginales, de las zonas pobres, en donde está la mayoría de los residentes que no pueden ejercer sus derechos políticos y tampoco pueden ejercer sus derechos sociales. O sea que, si bien nosotros desde la Defensoría estamos trabajando mucho por el tema de los derechos sociales, lo cierto es que en este caso confluyen en el mismo grupo los que no tienen derechos sociales y tampoco tienen derechos políticos. Entonces, la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto nos permite blanquear esto, o sea, ponerle en contraste el emergente de la sociedad dual en la Ciudad de Buenos Aires. Esto decía Gallardo, y comentar a la audiencia que también la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto va a plantear de forma escalonada que quienes son migrantes y tienen obviamente residencia permanente también puedan ser candidatos a las comunas, una política de descentralización que está en la Constitución del año 96 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, como vemos en diferentes ocasiones, está siendo ninguneada y atacada por el gobierno macrista. Consultado por Radiográfica, el juez Gallardo también planteó qué perspectivas tiene esta ley que implica el empadronamiento automático, que es lo que reivindica el Aquí Vivo, Aquí Voto, bueno, que esta ley avance en una legislatura como la que tenemos hoy. A juzgar por la composición puede tener algunas dificultades, pero yo creo que lo importante, y es lo que pienso decir acá, es que la viabilidad de cualquier propuesta legislativa la tiene la organización y la unidad popular. O sea, son los que tienen que empoderarse, los que tienen que pelear todos los días para que la legislatura haga lo que tenga que hacer, porque la demostración está en un montón de leyes que salieron, diría, contra natura, o sea, cuando uno piensa que no pueden salir nunca. Reportó para Farco Satelital Lucas Molinari de Radiográfica. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Justicia Federal de San Martín condenó a 8 años de prisión esta mañana al represor Juan Demetrio Luna, ex titular de la comisaría número 1 de Tigre durante la dictadura. Era una causa anexa a la megacausa Campo de Mayo por secuestro, amenazas y torturas contra 2 personas. Este era el único imputado, Juan Demetrio Luna. La Fiscalía había pedido 18 años, mientras que las 3 querellas entre 20 y 25 años de prisión. La justicia lo condenó hoy a 8 años, menos de la mitad de lo que pedía la Fiscalía. Y en La Rioja se conoció que la empresa minera canadiense Osisko Mining estaba haciendo espionaje a los vecinos que protestaban contra esta industria contaminante. Por un olvido de una autoridad de la empresa, en un hotel se descubrió una carpeta con nombres e información de vecinos de Famatina y de Chilecito. Compartimos este informe desde FM Ciudadanos de La Rioja, de Rubén Romero Chávez. Aparece lista negra en manos de la minera Osisko. La lista negra había sido encontrada por vecinos que habían repudiado la presencia de empresarios de la canadiense Osisko, que a través de un convenio con el gobernador Beder Herrera pretende extraer oro del Famatina. La misma había sido olvidada por los empresarios y en esa lista están datos con nombres, apellidos, ocupación, si son cabecillas o solamente acompañan las marchas, entre otros datos que aparecen en la misma. Esta mañana tomamos contacto con la gringa Crave, vecina de Famatina e integrante de la asamblea de esa localidad, quien para Farco Satelital nos decía. Bueno, en esa carpeta contenía un listado de personas, alrededor de 35, 40 personas, que están involucradas en esa lista, manuscrita, con un calificativo de violentos, de cabecilla. Si es una lista, como dicen ellos, que es para entrevistar, para convencer, para dialogar, ¿por qué tienen esos calificativos? También nos habla del orgullo que sienten los que están nombrados en esa lista. Lo único que te puedo decir que acá, que toda la gente esa que está involucrada se sienten orgullosos por estar en un acto de defensa de algo tan importante como es la vida y el agua. Seguidamente nos comenta que estas amenazas también están dirigidas al intendente de la localidad. Muchas amenazas al intendente por estar al lado del pueblo, por manifestarse a favor del pueblo, varias amenazas, así como intervenirle la municipalidad, con militarizar el pueblo. Así que te imaginas cómo está el ánimo de los famatinenses y los chilesiteños. ¿Sí? Esto también va a servir para fortalecer la lucha, sin duda. Exacto, exacto. Ahora en estos momentos hay vecinos hablando en la radio. Está muy fuerte esto. Está fuerte en la confrontación gobierno-empresa. contra un pueblo, ¿no? Ahora ya no hay más asamblea, es el pueblo. Se ha unido el pueblo, es el pueblo el que está defendiéndose. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez. El Reino Unido convocó a los embajadores de Uruguay, Brasil y Paraguay en Londres para tratar sobre las medidas dispuestas por el Mercosur para no dejar ingresar a los puertos a barcos con bandera de Malvinas. Ayer el canciller uruguayo Luis Almagro se reunió con el embajador británico en ese país para dialogar sobre el tema, pero ninguno hizo declaraciones. Antes de la decisión del Mercosur, Uruguay había negado el ingreso de embarcaciones con esa bandera de las islas, ilegal para el bloque de países del Mercosur. A través de un comunicado, la Cancillería del Reino Unido se manifestó preocupada por esta medida. Sostuvieron que Argentina quiere aislar a los pobladores de las islas. El reclamo argentino por la soberanía se viene haciendo con insistencia ante cada foro internacional en los últimos años, y el principal reclamo es que Inglaterra cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y se siente a dialogar sobre la cuestión Malvinas con Argentina. El Reino Unido de la Gran Bretaña está a unos 14.000 kilómetros de las islas del Atlántico Sur, que están ubicadas a 500 kilómetros de Argentina sobre su plataforma marítima. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Llegamos al final de esta segunda edición de Informativo Farco. De hoy jueves 22 de diciembre de 2011, estuvimos Cristian Torres y Ernesto Rega en la operación técnica y conducción de este noticiero nacional, las radios comunitarias de Farco como siempre en la producción. Audiencia del país, nos escuchamos de vuelta mañana, chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Se tratará de números, cuestiones políticas, y hasta imagino que no faltará el discurso sobre el gasto ideológico, menos en la composición del Consejo Deliberante. Habrá chicanas probablemente. Se dirá que es un nuevo tiempo, que hay que darle ese crédito que necesita Hues para manejar la municipalidad de Moreno. Si hay algo que hemos aprendido, todavía nos falta, pero sí en cuanto base simple de comprensión para luego entregar ese resultado a los oyentes, es que el presupuesto, aún teniendo desagregados, aún aplicándose esquemas que hacen a la transparencia, es incomprendido e incomprensible por muchos que no quieren comprender y hacen que sea más incomprensible, ya que lo que vuelcan como resultado de la adquisición de esos datos públicos es un resumen que no termina de cerrar por ningún lado, ya que todo presupuesto es un dibujo. Ahora bien, la composición del Consejo Deliberante con hombres no jóvenes, sino voy a decir adultos que tienen un recorrido político. Podría derivar al momento del análisis del mismo, pasando ordenanzas tributaria, tarifaria y fiscal, levanta manos de mayores contribuyentes. Algo necesario entre el deseo y la realidad, ¿cuál es la distancia que separa estos dos estadios? Para los que son nuevos, que no conocen lo institucional ni la materia, una recomendación, y la pondremos en práctica hoy en Nunca es Tarde. Tomar los expedientes que hacen al conocido proyecto de ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Recursos, año 2011, año 2012. Y leyendo artículo por artículo van a comprender, para después explicarlo a sus hijos, si no es a la sociedad, de qué trata el cambio. ¿Cómo es el nuevo organigrama que hoy en forma exclusiva lo daremos a conocer en esta radio? ¿Qué incorporaciones se producen? Pero fundamentalmente, mirar con mayor atención y detenimiento lo que significan gastos. El dinero de los morenenses, presentado así, aun cuando muchos morenenses no tienen la menor idea de qué trata ese dinero, ni cómo se gasta el dinero, a dónde se ubica el dinero, en dónde está la falla y en qué lugar es insalvable. Pero no podía dejar pasar la oportunidad, en esta tarde del programa, de corregir una cifra que es imperativa, que termina siendo oprobiosa, que vuelve a ser por enésima vez inadmisible, que no encierra ningún tipo de transparencia ni control, porque es una cifra, pero detrás de la cifra, y allí voy, debería aparecer en este momento distinto, nuevo, ya no la declamación, que dudo que aparezca, pero si fuera así, ¿cómo se va a instrumentar el control a algo que está fuera de control desde el mismo nacimiento? Y aunque suene redundante, aunque suene reiterativo, aunque se presente como un caballito de batalla, debemos nosotros hacer la consulta y buscar cierta amplitud, cierto alcance en la consulta. Si el camión no pasa por el frente de tu vivienda, ¿por qué le pagamos a una empresa? Desde lo más simple es que se puede trabajar esa conciencia que no está, que no tiene registro, pero en la inconsciencia está el abuso de poder. Solo un ejemplo y además recomendación para los señores concejales, todos. Serán algo así como 20 hojas, no más, del año en curso, año 2011, y el proyecto que llegó. Todavía no está la carpeta grande, pero sí el extracto, lo que podría llamarse síntesis, del presupuesto del próximo año. Cuando dijimos desde esta radio, y ayer se lo transferíamos a un concejal oficialista, 47 millones de pesos, no es un invento, no surge de la cabeza de quienes podemos hacer un programa a la mañana, a la tarde o a la noche. Está escrito en un papel, y si está escrito en un papel oficial, es que quien conduce los destinos administrativos y políticos fija allí no solamente el criterio, sino la política a ejecutar en el caso de la mayor empresa privatizada que tiene el distrito, que arrancó en el año 2002 con 6 millones de pesos anuales. Ese era el costo del servicio y un pliego de licitación que fijaba camiones, cargas, descargas, y una forma muy, muy simple, permítame insistir con esto, muy simple de saber si el depósito final se correspondía con la cantidad de camiones que la empresa El Trébol utiliza para hacer un recorrido ineficiente. Pero le voy a agregar, en algunas regiones del distrito, inexistente. Cuando le digo a ustedes que se presupuestó para este año, que todavía no culmina, 47 millones, tomando recolección, barrido y eliminación, pregunto si el barrido de las calles no lo hacen empleados municipales y no lo hacen los integrantes de las cooperativas. Para salvar cualquier tipo de mala interpretación del oficialismo y del ejecutivo, puede que en ese componente de 47 millones de pesos, al ser depósito final, se tome lo que cuesta llevar la basura al SEAMSE. Y poniendo una cifra, no diría descabellada, pero sí potencialmente cierta, de 1 millón que se le pagaba al SEAMSE, digamos 3 millones. El componente que aparece en el presupuesto, recolección, eliminación y barrido, le vamos a poner depósito final, en el año en curso 2011, la cifra era 47 millones. El presupuesto que ya fue remitido al Consejo Deliberante, el extracto, no es de 70 millones, como dijo Martinelli, y que nosotros preguntamos. Igual ítem, año 2011-2012, la cifra es de 89 millones. Es el doble. Bueno, no es el doble, porque 47 más 47 me da 94. Estamos entonces a 6 millones de que sea el 100%. Y como no esperamos que llegue la sesión, ni que se discuta en el recinto esto, estamos no advirtiendo, informándoles a ustedes que la documentación oficial presenta casi un 100%. Dicho más simple, el doble. ¿Lo van a discutir los señores concejales? ¿Le van a preguntar a Martinelli este dato, o Martinelli, secretario de Economía, que responde al intendente Hues? Solo da 70 y quedarán con esa cifra. Lo que estamos diciendo es que no pueden los concejales desconocer el comparativo que hace 2011-2012, mismo ítems dentro de lo que es obras y servicios públicos que presta la Municipalidad de Moreno. Estamos dándoles a ustedes información pública, no oficial, porque la oficial habla de 70. La pública, partiendo de una ordenanza en vigencia, y la que entrará en vigencia el próximo año, dice que para 2011 se habían presupuestado 47. Para el próximo año, 89. Esto es lo que se pagó de diferencia en un año como el que estamos terminando, por readecuación de costos, mayores valores, fórmulas polinómicas, el doble. Si es el doble, lo pensemos así, queridos oyentes, estimados radioescuchas. Si es el doble, pensemos que hacia el final de 2012, si es el doble, entonces el Trébol podrá descorchar hacia finales del próximo año con más de 160 millones de pesos. Lo pensemos así. El resultado en la proyección es este y no otro. Podrá haber entonces, para cerrar el comienzo de Nunca es Tarde, interpretaciones de tipo políticas, tácticas, estratégicas, ideológicas,

hubo una movilización realizada por la cooperativa La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Se movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para repudiar el proyecto y está en comunicación Gustavo Vera para charlar con nosotros, que es presidente, uno de los hombres que está dentro de la Fundación La Alameda. Vera, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y a esto en dónde lo ponemos? ¿Qué cuadro hay que bajar? Y la verdad que lo que ha pasado esta madrugada es un retroceso en las libertades democráticas de por lo menos 30 años. La ley es un calco de lo que era la ley contra la subversión, digamos, votada por que se hizo instancia, la ley de seguridad nacional, mejor dicho, que se hizo instancia de López Rega y de la AAA. Prácticamente es un calco, porque tipifica o hace pasible acción terrorista cualquier tipo de presión sobre el Estado, donde el Estado se vea obligado a modificar o abstenerse a aplicar determinadas políticas. Esto, dicho así tan vago y ambiguo, da lugar para que cualquier juez pueda tipificar un piquete por alimentos, una huelga sindical por un convenio colectivo de trabajo, un reclamo contra un funcionario corrupto como una acción pasible de ser tildada como terrorista, con el agravante de que se duplican las penas, con lo cual estaríamos hablando de que mientras el juez interpreta que esa acción es terrorista y los compañeros se defienden diciendo que es un derecho humano, constitucional o sindical, mientras tanto cumple prisión preventiva. O sea, estamos hablando de una gravedad inaudita, digamos, en el Código Penal argentino, e incluso que no tiene nada que ver, digamos, más con el GAFI, más allá que el GAFI representa, obviamente, a las grandes empresas y a las grandes potencias imperialistas. Lo cierto es que acá, digamos, le han dado una vuelta de tuerca para uso doméstico local propio. No es verdad que la Argentina quedaba aislada del mundo si no votaba esta ley, es una paparruchada, una mentira. Incluso este proyecto está a la derecha de lo que establece Naciones Unidas, que tipifica el terrorismo como una acción armada con asesinato sistemático de civiles. Acá no se está hablando de acción armada ni asesinato de civiles, se está hablando de cualquier presión dirigida en general hacia el Estado que aterroriza a la población en términos vagos. No sé qué significa aterrorizar a la población. Por ejemplo, qué sé yo, ayer hubo un montón de cortes simultáneos de Huatre. Eso aterroriza a los automovilistas. Es una presión al Estado para que cambie una política, en este caso el Estatuto del Peón. ¿Puede ser tipificado el día de mañana de terrorista? Sí, perfectamente. Por un juez como el de Ollarvide, un juez como el que metió preso a Solero. Creo que estamos en las puertas de una criminalización de la protesta social muy grave. Y nosotros estamos convocando a todos los partidos, organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales que se han pronunciado en estos días contra esta ley, a que organicemos una gran marcha unitaria a Plaza de Mayo para reclamar el veto presidencial. Todavía estamos en los días hábiles a tiempo para poder hacerlo, antes de que esto sea tarde, y porque después la lucha va a ser mucho más dura y va a tener que ser por la derogación, cuando ya estemos con compañeros en situación penal muy comprometida, como ha ocurrido en Chile. Usted escuchó, no sé si escuchó, por ahí lo doy por sentado, los argumentos oficialistas de la ley. Sí, por supuesto. Bueno, el primero tiene que ver, usted lo salvó y lo saldó recién en la primera respuesta, que las sanciones a la Argentina que aplicaría el GAFI, ¿de qué mundo? El que se desmorona, el que en el discurso oficial dicen, miren lo que les pasa a ellos, nosotros estamos mejores. Ese mundo sería. Sí, pero aparte no es verdad, digamos, no hay que aceptar las imposiciones porque es un organismo de lobby de presión imperialista, margen de esa cuestión. Sí. Lo cierto es que no es verdad que si no adoptan una ley antiterrorista en los términos que votaron, quedan aislados del mundo. De hecho, Brasil no lo ha aplicado. O sea, Brasil se ha negado a seguir esa recomendación de GAFI y no ha quedado fuera del mundo. Por el contrario, está mucho más integrado que nosotros. Lo retomo al tema para hablar de la perversión y la mentira, sino cómo dirigentes sociales que hoy están incorporados al gobierno repiten lo que es una lógica bien de derecha de aquellos que cuestionan seguramente dentro de un congreso. Lo pongo en ese orden. El GAFI depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así es un brazo del Departamento de Estado. Así que lo digamos así como sí, es. Ayer un diputado lo dijo claramente, sí. Creo que Giustiniani fue, cuando dijo esto, digamos, fue sacado del acta patriótica de Bush después del derrumbe de las torres. O sea, claramente se hizo un copy y pegue, de alguna manera, de una de consignas imperialistas que no tienen nada que ver, digamos, con la Argentina y que, bueno, van a contramano de toda la política de derechos humanos que se venía desarrollando. Bien, este es el argumento. Segundo argumento, lo hemos escuchado inclusive en esta radio, le quiero decir, El segundo argumento es, ahora se viene a enterar que hay una ley antiterrorista. Perdón, en el 2007 nosotros trabajamos en esta radio porque la hemos recuperado hace 5 años. Sí. Y dábamos cuenta de que se votó una ley antiterrorista que el kirchnerismo la impulsaba con los mismos argumentos que hoy aparecen. Sí, de acuerdo. Esto es adecuar a los estándares internacionales lo que exige el GAFI para que la Argentina no quede fuera del mundo. Tal cual, y hasta ese momento la aplicación de esa ley fue solamente para un dirigente social muy reconocido, Martino, del PTR, que estuvo preso mucho tiempo, digamos, tildado de una acción en la que ni siquiera había participado. Bien, ese es un ejemplo de aplicación práctica que no es la ley antiterrorista con el número que tenía la ley. Ahora lo que se incorpora al Código Penal duplica las penas mínimas y máximas. Esto también hay que decirlo. Sí, lo que sí, por eso te digo, sí. A ver, cuando un juez interprete que una acción es pasible de ser tildada de terrorista, por más que vos argumente, ¿me entendés?, que en realidad estabas ejerciendo un derecho constitucional, sindical, social o derecho humano, mientras tanto está preso. Está claro. Porque hacia dónde iba, Gustavo, es entendamos de qué trata la ampliación y la profundización. Que en lo inespecífico, además de duplicar las penas, establece, en mínimas y máximas, establece que cualquier acto podría ser considerado terrorista si obliga al Estado a dar una respuesta. ¿Qué es lo que se le puede exigir al Estado o al gobierno? Mire, la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué hacemos? ¿Son terroristas o no son terroristas? Tal cual, y va en la línea de lo que dijo la presidenta, en el sentido de que no va a aceptar más extorsiones. Incluso hasta se jactó de lo democrática que es porque permite el derecho de huelga a diferencia de la Constitución de 49. Estamos realmente en las puertas de una situación muy, muy complicada. Ayer, ¿qué pudo observar usted en la marcha, en la movilización, que es algo más que simbólico, hacer esa marcha a lo que representaría un verdadero equipo y estructura que defienda los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre? ¿Alguien salió? ¿Alguien les dijo no, qué hacen lo que acá? Salieron son un montón de policías. Tenían salieron, salieron muchos policías. Sí, sí. Tenían mallado toda la cuadra. Habían puesto vallas en toda la cuadra. No se podía caminar a 100 metros a la redonda del Ministerio de Justicia. Esta es la actitud que tiene este tipo. O sea, votaron ayer en medio de la lluvia, entre gallos y medianoche, a espaldas de la gente, esta ley infame. Y con las pocas acciones que se desarrollaron, los tipos se vallaron hasta los tuétanos para evitar cualquier tipo de reclamo, digamos, en su puerta, ¿no? Gustavo, sigamos con los ejemplos, si le parece. Lo que sucede en San Juan, Barrick Gold, el pueblo organizado, o, a ver, los asambleístas de Catamarca, pueden ser considerados claramente, si el disciplinamiento es el que se intenta, ser considerados terroristas. Sí, por supuesto. Es más, esa ley a quien más apetece justamente es a la Barrick Gold, a Monsanto, a estas grandes empresas o a los terratenientes que, por ejemplo, enfrentan y balean a los militantes del Mocase o a los terratenientes que enfrentan al pueblo Kwong. Me parece que va en esta dirección, digamos, por donde se va a aplicar primero. Si uno ve lo que pasó en Chile con una ley similar, donde los terroristas pasaron a ser los mapuches que defendían su tierra, claramente puede ver cuál puede ser el posible itinerario inicial que tenga la aplicación de esta ley. Este tipo de ley podría, a su juicio, construir alguna especie de unidad del campo popular fragmentado en los últimos años, o se está lejos siquiera analizar y poner en práctica la amenaza que ayer se consolidó con el voto del Senado Nacional. Bueno, ojalá, nosotros estamos tratando de bregar por esa unidad, pero hay mucha gente que ha protestado contra esta ley pero se ha negado a salir a la calle. Por ejemplo, hay muchas organizaciones del campo oficialista que se manifiestan, digamos, contrarias a esta ley, que no han querido ganar la calle. El espacio Memoria y Verde Justicia sí la ha ganado y lo ha colocado como consigna principal el 20 de diciembre, pero creemos que lamentablemente no alcanza. O sea, ahora estamos en los días hábiles en los cuales se tiene que convalidar o vetar la ley. Así que, obviamente, esto indica que la presidenta la va a convalidar. Pero bueno, la gente tiene que saber concretamente que esta ley no es solamente algo pergeñado por Aníbal Fernández, sino que cuenta con el visto bueno de la Presidenta. Y si no es así, tiene la oportunidad de rectificarla y de vetar esa ley. Pero para eso me parece que teníamos que tratar de preparar una gran movilización unitaria en Plaza de Mayo con todos aquellos que dicen estar en contra de la ley, ¿no? Lo voy a aprovechar porque, de paso, en el relato que hacía usted, habló de Huatre. Sí. ¿Sí? Y ese proyecto que ha motivado la furia y el enojo del Momo Venegas. Sí. Ustedes han hecho denuncia durante muchos años, se colgó el video de lo que resulta ser la esclavitud en tiempos modernos o posmodernos. Sí. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? ¿Se ajusta a las declaraciones casi demenciales de Venegas, que, bueno, forma parte de la vieja estructura sindical y no nos vamos a venir descubriendo usted ni yo en este momento, pero ¿qué es lo que tiene en ciernes ese proyecto? A ver, el proyecto plantea un montón de cuestiones que son progresivas. Bien. Limitar la jornada de 8 horas, proponer la erradicación del trabajo infantil, un mayor control sobre el trabajo, digamos, que se realiza en cerealeras, horticultura, fruticultura, mayores penalidades, digamos, para quienes aplican, digamos, práctica de trabajo forzoso, trabajo clavo, siempre es bienvenido. Después, en realidad lo que está defendiendo Venegas no es a los plenos rurales, lo que está defendiendo básicamente es la caja del Renatre, todo el negocio que compartía junto con las empresas del campo. Ahora se ha formado una nueva comisión que va a estar bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que tampoco es garantía de que con eso vaya a haber de alguna manera una aplicación efectiva de esta ley, porque ya sabemos que el Ministerio de Trabajo ha tenido una actitud por lo menos complaciente con el trabajo clavo infantil durante muchísimos años de esta gestión. Y de hecho nosotros hemos tenido que marchar muchas veces al Ministerio de Trabajo para llevarle listados de empresas que usaban trabajo esclavo infantil. Así que yo te mencionaba el ejemplo de Guate porque ese conflicto que fue ayer, con independencia de que uno acuerde o no con la reivindicación. O sea, más allá de que Guate plantee lo que quiera plantear, está todo su derecho a reclamar. A esto voy, no sé si me explico. Es clarísimo, la pregunta... O sea, como un corte simultáneo a 30 lugares, digo, suponete que en vez de Guate lo haga algún sindicato que tenga una dirección combativa y que efectivamente plantea un reclamo justo, tanto en un caso como en el otro, esas acciones pueden ser pasibles de ser catalogadas como terroristas. Eso es lo peligroso de lo que introduce esta ley, ¿no? Lo entendí en forma clara, la pregunta tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes de la Alameda, de la explotación infantil y la esclavitud, y establecer claramente que el pensamiento no queda en esto de lo binario, si se está del lado A o B, sino efectivamente reconocer que la esclavitud en la Argentina existe, que esta ley puede tener un carácter progresivo, pero en cualquier caso, Gustavo Vera, para que sea en la medida que el pueblo necesita, el pueblo tiene que estar en la calle. Obviamente. Y entonces ahí entra en contradicción obviamente la ley que nosotros estamos tratando de comprender y el motivo de la por llamada. Por ejemplo, ¿no? Imagínate tratando de bregar para que esta ley se aplique en el caso de Nuestra Huella, ¿no? Una empresa que ya asesinó a un chico, que sigue usando trabajo infantil en forma impune, que fue sobreseguida por el juez federal, que ahora hay una batalla en la Cámara Federal para revocar esa medida. Si en algún momento los trabajadores de la granja, en su justa odio y bronca por la muerte, por las enfermedades y por los problemas que han sufrido en esa empresa, resuelven ocupar una granja o resuelven ocupar la sede de la empresa, bueno, ¿qué va a hacer esto? ¿Una acción terrorista? Estamos realmente, es un problema grave. Lo que se ha votado ayer, digamos, marca un antes y un después en la estructura legal con la que, de alguna manera, el régimen se planta frente a las luchas. Y me parece que en este momento es como que todos los demás temas han pasado casi a un segundo plano, porque si obviamente se va a criminalizar o va a estar potencialmente criminalizada la protesta social, estamos en un riesgo muy serio, ¿no? Gustavo Vera, le agradezco mucho la participación en el programa. Le mando un abrazo. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Gustavo Vera de la Fundación Alameda. Ayer hubo una marcha realizada en la puerta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No salió ningún funcionario, sí la policía. Los uniformados estaban allí para dar respuesta ante cualquier intención estúpida que quisieran cometer las dos organizaciones que marcharon, la Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Esto lo escribió Silvana Melo y el título es Todos serán, seremos terroristas. Cristian Ferreira ni siquiera sospechaba la existencia del GAFI, mucho menos que esa sigla de sonido casi amable podía tener incidencia en su pequeña vida. Tan pequeña su vida que solo buscaba doblar su tierra en 4 cada noche y esconderla bajo 7 llaves para que no se la llevaran en la oscuridad del sueño. Cuando las balas de la represión tercerizada dejaron a su tierra sola y desnuda, Cristian Ferreira murió sin saber que en pocos días hubiera podido ser, técnicamente, un terrorista. El Grupo de Acción Financiera Internacional amenazó con excluir a la Argentina del G20, esa rara mixtura de países industrializados y emergentes que ofrecen inversiones a cambio de seguridad, ni más ni menos, a cambio de que exista un marco legal que proteja a los inversores de la amenaza extorsiva, chantajista, saboteadora. de los protestadores y de los reclamantes. Póngalo acá, lo agregamos nosotros, Barry Gold, y la lista es extensa. Tantas siglas y ecuaciones lejanísimas para la gente de a pie, que se asa en los pavimentos para que sus voces trepen algún escritorio y trasciendan el bufido paradisíaco de los aires acondicionados. La presión extra frontera sobre la docilidad oficial impuso la caza de terroristas con el Código Penal en la mano como condición determinante para ser un destino seguro de inversiones externas directas. El Senado confirmó la media sanción. Las penas serán muy duras para cualquier delito cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. La escasez de precisiones y la generosa amplitud del proyecto habrían convertido en terroristas si las balas bravas de las policías bravas no hubieran agilizado el trabajo al López Com de la primavera formoseña, a los cuatro muertos por parcelitas de tierra en Jujuy, a Mariano Ferreira, a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, al desobediente Luciano Arruga, a los 38 muertos por los estados nacional y provinciales exactamente 10 años atrás, entre otros sediciosos. Si la ley tuviera carácter retroactivo, se estaría a tiempo de procesar a los centenares de miles de clasemedistas que desafiaron el estado de sitio de la Rúa y a los centenares de miles de hambrientos que han cortado rutas, callejones, escudos y montadas y paciencias oficiales desde Domingo Cavallo en adelante. Ya en Chile, letras legales semejantes son herramientas ad hoc o ad hoc para convertir en terroristas a los mapuches que resisten el saqueo de sus territorios y el quiebre de sus culturas, huichis, tobas y coms, que acostumbraban a morirse por desnutrición, pertinaces en hábitos culturales, sic, gobernador de Salta y ex del Chaco, que cierran las puertas a la solidaridad del Estado, campesinos santiagueños que se plantan, flaquitos, con raíz en sus tierras veinteañales, mujeres que mueren de un síncope ante las topadoras del desmonte. Todos elementos que, al menos, intentan obligar a un gobierno a adoptar o a abstenerse de tomar determinada decisión. Terroristas que alteran el sueño a la Barrick, a los Blaquier, a los gobernadores subsidiarios de los oros, los azúcares y el monocultivo. Agrego, en Moreno, Stefani, Piero Dato, Danilo Pastore. ¿Cuántos más? Agréguelo usted, si sabe, y estoy seguro que comprende y sabe. Será tan simple, si la voluntad política es esa, de control social y disciplinamiento del desborde contestatario, encuadrar en la figura terrorismo el robo de una caja de leche en el contexto de una marcha, que no faltarán jueces funcionales, herederos de la dictadura del menemismo adquiridos en los tiempos que corren, que encuentren la nueva paginita del Código Penal una catarsis contra la terquedad del pobrerío. Los feudalismos provinciales se frotan las manos mientras miran de reojo a campesinos y originarios de piel gastada y costillas visibles. Porque no hay peor amenaza que un concepto jurídico difuso que abra las puertas a la interpretación caprichosa según quién, cómo y con qué fastidie o aterre. Y los que caigan bajo el dedo suspicaz deberán demostrar que lo hicieron en el marco del ejercicio de un derecho constitucional. Demostrar que son inocentes, en síntesis, con la carga de la prueba patas arriba. Mientras tanto, habrá detención inmediata y el monto de las penas llenará las celdas de desocupados, militantes, huichis, piqueteros y campesinos. Si es así, si la voluntad política decide la interpretación literal y conveniente de la futura letra legal, ya resistida por intelectuales del palo, si es realmente más que una lentejuela para la gilada financiera internacional, vendrán tristes tiempos, donde todos podemos ser terroristas. Oscuros tiempos serán para quienes insistan

Ahora vamos a compartir con ustedes datos que son oficiales y públicos. Lo hacemos público porque, podría decir, nos pertenece. Así que la democracia es la que se presenta, la que se dice, la que se intenta, la que se busca. Esto no debe ser privativo de nadie, es decir, cualquiera podría acceder a lo que vamos a contar y con mayor o menor interés leerlo. Hay una modificación importante que tendrá la estructura gubernamental en el año 2012 y hace al organigrama este que ha anunciado Mariano Hues como parte del cambio. El primer cambio para compartir con ustedes es numérico, de 308 millones de pesos presupuestados para este 2011, pasamos a más de 420 millones de pesos para el próximo año. Es una cifra importante, 308 a 420. Interesante número. Voy a leer lo que tenía como organigrama de funcionamiento la municipalidad. Voy a pedir algo de atención. La municipalidad se divide por jurisdicción. Vamos a hacer jurisdicción y digo privada e intendencia. Para este año que culmina, se presupuestaron 14 millones de pesos. Para 2012, privada e intendencia son 16 millones. Subimos 2. Tenemos, dentro de lo que es privada intendencia, Secretaría General, 1.400.000. Vamos a 2012 con 1.900.000. Tenemos gobierno. Hasta aquí no hay modificaciones del organigrama. Gobierno, 57 millones. Frente a 39 de este año. Es un crecimiento importante. Algo así como 18 millones de pesos más que hay que sumarle a lo que vengo entregando respecto de privada intendencia. 2 millones más para el próximo año. Y general, 500 mil pesos. Comienza a alterarse el organigrama en esta entrega que la vamos a hacer en forma lenta y vamos a ampliar mañana en recorte informativo. Hasta el 31 de diciembre había una secretaría que era Obras y Servicios Públicos. Ahora lo que va a aparecer es Coordinación de Obras y Servicios Públicos. Va a haber una Coordinación de Políticas Sociosanitarias, que es más o menos un desprendimiento de desarrollo social y humano, una coordinación de políticas sociosanitarias. Economía se mantiene, cultura, deportes y recreación, antes era en este año, sigue siendo relaciones institucionales, culturales y deportivas, ahora es cultura, deportes y recreación. Aparece el área de salud y desarrollo social. Esta es una división de lo que hoy se conoce como Secretaría de Desarrollo Social Humano, dividido salud y desarrollo social, pero además se incorpora una coordinadora de políticas sociosanitarias, como se incorpora una coordinadora de obras y servicios públicos. Aparece la Secretaría de Tránsito, estaría allí Oscar Ciburu. Aparece la Secretaría de Seguridad. Podría estar allí secretario privado Diego Bassis. En la privada del intendente Hues ya está Pedro Camps. Hay que ver si en la general se mantiene Silvia D'Angelo o va a alguien más cercano a las intenciones reformistas de Hues. Aparece como nuevo en el organigrama del año 2012 Servicios Públicos. Esta es una división. A servicios públicos se le suma obras públicas, planeamiento y algo nuevo que es participación comunitaria. Se desdobló Este es el nuevo esquema de gobierno de el intendente Mariano Hues. Reitero entonces, se mantiene privada intendencia, secretaría general, secretaría de gobierno, obras y servicios públicos se divide en obras públicas, servicios públicos y planeamiento. Pero además se crea la coordinadora de obras y servicios públicos. Desarrollo social y humano tiene salud, desarrollo social, pero además se crea la coordinadora de políticas sociosanitarias. Y entre lo nuevo en el desglose es tránsito, seguridad, separados secretarías, y la Secretaría de Participación Comunitaria. Algo significativo que vale en esto que planteaba en la editorial, ejercicio que lo puede hacer cualquier concejal. Gastos en personal, año 2011, lo que se presupuestó, que es una proyección, eso es un presupuesto, es una proyección. Gastos en personal, 155 millones sobre 308. ¿Sí? Esto da un porcentaje del 50%. El dinero que tiene la municipalidad, solo el 50% se lo lleva el personal. ¿Estamos? Para el próximo año, sobre un presupuesto de 420 millones, atento, Hueve, gastos en personal, 266 millones, lo que da un 61%. Es decir que en gasto de personal comparativamente, presupuesto a presupuesto, 2011-2012, se incrementó en personal un 11%. Después hay incrementos en los organismos descentralizados, que lo dijo Mariano Hues el día de la Asunción, reformular el IDUAR, que él es el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional, también el IMDEL, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, creados por Hues, intendente, en el año 2000, con el fin de ser autárquicos. Nunca lo lograron. El Ejecutivo pone dinero en los organismos que tienen poco nivel de recaudación propia. Vamos a datos de mayor color. El dato de mayor color es cuántos son los gastos de representación de Mariano Hues como intendente. Y aquí se presenta un desglose de lo que puede percibir Hues como intendente municipal, donde hay correcciones que yo no las había encontrado en otros momentos. Siempre los gastos de representación tienen que ver con la carga pública. Esto es a rey intendente con 1.250 pesos, pero llegaba a 3.000 que los podía donar. Lo que aparece en el artículo quinto es una aprobación, primero, de la clasificación institucional de los recursos por rubro, por naturaleza económica y por procedencia, que me parece que deberían analizarlo con más profundidad los concejales. Y el artículo 10 es el que refiere a gastos de representación. Dice, asígnase al señor intendente municipal, en este caso es Hues, una suma mensual por gastos de representación no sujeta a rendición de cuentas, nunca estuvo sujeta a rendición de cuentas, según el siguiente detalle. Mes, enero y febrero de 2012, la suma de 3.000. De marzo a junio, la suma de 3.240 pesos. Y a partir del mes de julio de 2012, la suma de 3.434 pesos. No hice la cuenta porque no he tenido tiempo, pero imagino que aquí está aplicado, probablemente, lo que ha anunciado Hues para los trabajadores municipales, que son recomposiciones salariales que van del 5, el 7 y el 8 a lo largo del próximo año. De 3.000 termina en gastos de representación en 3.434 pesos. ¿Qué tenía Arregui en gastos de representación? Y tenía algo Arregui también, porque como intendente no podía faltar en gastos de representación, que no superaban los 3.000 pesos hasta el cierre de su ejercicio. Estoy buscando algo que me parece también importante seguir preguntando, y si me permiten el término, investigando. La planta permanente de este año se fijó en 1.255 cargos, planta permanente del Departamento Ejecutivo, 1.255. Para el año que viene la planta es de 1.622. Dentro de esto que estoy entregando, que es, a ver si el compañero me ayuda, 1.622 contra 1.255. Estamos cerca de los 400 cargos de planta permanente. De esta planta permanente, 44 es el número de cargos de planta permanente del HCD. Se mantiene igual para el próximo año. 44 cargos tiene hoy, 45 se establece para el próximo año. Después, también hay planta permanente en lo que es el IDUAR. Y en el caso de el IDUAR, tiene 17 en la actualidad y pasa a 20. Y en el caso del IMDEL, tiene 69 y pasa a 70. Repasando, y aunque suene tedioso, el incremento para el próximo año surge de la planta permanente del Departamento Ejecutivo, que de 1.255 pasa a 1.622. Haga la cuenta, 1.255 a 1.622, no son 400, es 300 y pico, no tengo aquí la calculadora. Pasamos a la cuestión que hace a la planta temporaria. La planta temporaria para el año siguiente es de 2.572 cargos. Busco en lo que es el proyecto del presupuesto general de gastos del presente año y no estuvo en este proyecto la planta temporaria. La he buscado, la he preguntado, en todos los órdenes que ustedes se pueden imaginar, y es el artículo 6 del proyecto de ordenanza de este año 2011, solamente se señala planta permanente. Para el próximo año, y esto podemos decir, hace la transparencia. Bueno, para el próximo año la planta temporaria, a anotar, 2.572 empleados en el Departamento Ejecutivo. 118 el número de cargos de la planta temporaria del Consejo Deliberante. 2.572 más 118. 35 es el número de cargos de planta temporaria del IDUAR. Y 80 es el número de cargos de la planta temporaria del IMDEL. Si hacemos una cuenta, estamos cerca, sin equivocarme, de los 5.000 empleados. ¿Qué es lo que se dijo que tenía la Municipalidad de Moreno? Si nos da para hacer la cuenta, la podemos hacer. Vamos todo de nuevo y cerramos. Planta permanente, 1.622. Hay que sumarle 45 del Consejo Deliberante. Más 20 que tiene el IDUAR y más 70 que tiene el IMDEL. Si a eso nos da un resultado. A ese resultado hay que sumarle 2.572, 118, 35 y 80. ¿Tenemos el número? 4.557 empleados es lo que aparece en el presupuesto para el año 2012. No está aquí computado, y tengo que decir lo que se conocen como contratos de locación, que es una forma que encontró el Estado en adquirir la fuerza de obra que se vende, o en todo caso se instala, y que es absolutamente precarizado y hace a la tercerización. 4.500 puestos son los que se reconocen para el año 2012. Dijeron que había algo así como 6.000. Si había 6.000, el recorte en personal fue de 1.500. Digamos que no había 6.000, que había 5.000. 500 es el recorte. Eran 500 ñoques que tenía la Municipalidad de Moreno. En cualquier caso, alguien lo tiene que explicar. Y esto que hemos intentado hacer, y que insisto, suena tedioso, va en la dirección y la sintonía que intentamos, que esto no sea patrimonio de 20 tipos, de un secretario de Economía o el intendente. Que veamos en plenitud que son 4.500 empleados, que se trata de un presupuesto de 420 millones, que hay un incremento en el gasto en personal del 11% de este año pensando en el 2012. Estamos diciendo que con la información podemos actuar y con la información no nos comemos tantos buzones ni tantos sapos. Vamos hacia donde indique el operador y regresamos con Más Nunca Es Tarde. Yo quiero contribuir a seguir construyendo consensos. Y vamos a buscar también consenso entre todas las fuerzas políticas para la democratización de los partidos políticos. Y que nadie se haga los rulos, ni nadie busque argumentos o quiera ver abajo del agua. No voy a inventar nada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Thank you.

que aparentemente juega contra los procesos de endeudamiento, pero yo creo que no. Y es, se entrevistó con un amigo mío y le comentó que había estado en una reunión con el con un grupo de gente en un seminario organizado por el Banco Mundial y el Ministerio de Economía. Y claro, cuando me lo comentan, me conecto con la página web del Ministerio de Economía. Y en la página web del Ministerio hay 6 o 7 líneas de lo que dijo Lorenzino y otras 6 o 7 líneas de lo que dijo Vudú. Y nada más, dice el ministro Vudú, intervino en un seminario organizado, y el secretario de Finanzas, Lorenzino, en ese momento, tal cosa. Ni una coma más, ni que el ministerio había organizado el seminario, nada. Entonces me conecto con la página web del Banco Mundial y ahí está el listado de los que participaron, está lo que hablaron, la intervención de cada uno. Entonces, claro, cuando veo eso y me doy cuenta que habían estado profesores ingleses, que había estado un sujeto al que yo conocí en Oslo cuando me invitó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que es un profesor de la Universidad de Duke, que recorre el mundo justificando los procesos de endeudamiento, pero fundamentalmente lo que me llamó la atención, que uno de los que estaba era el doctor Lee Bushbait, que es uno de los abogados de Cleary Gottlieb Steen y Hamilton, que es un estudio de abogados de Nueva York que ha defraudado a la Argentina desde el año 1989 en adelante, y que fueron recontratados por Néstor Kirchner a través del decreto 319 de marzo del 2004, cuando se estructuró el proceso de canje de la deuda que se iba a llevar a efecto en el 2005. También estuvo Stiglitz. También estuvo Stiglitz, que recogió una vieja idea de un tipo que también conocí en Noruega, el profesor Kuni Berrafer, que es profesor de la Universidad de Viena, que sostiene que habría que aplicar en los procesos de endeudamiento el código de bancarrota de los Estados Unidos para la insolvencia soberana. ¿Y esto cómo es? ¿Eso qué significa? Que un país que debe se hace una especie de concurso a acreedores, y los acreedores a través de los bienes que tenga el Estado, y bueno, dice, bueno, te vamos a pagar con esto y con el otro. Eso es aceptar el desapoderamiento del Estado de los bienes que tiene para enfrentar el pago de la deuda. Por otro lado, es una forma de equiparar, disculpame, al Estado con cualquier acreedor. Exactamente. El Estado pasa a ser un acreedor, un deudor convencional. Claro. Pero acá, además, fíjate que Raffer esa tesis la planteó en el año 2000 o 2001 y el título que le puso era "Lo que es bueno para los Estados Unidos debe ser bueno para el mundo". Yo creo que más significativo que eso, pero además encuentro que en ese seminario estaba el economista Augusto de la Torre. ¿Quién era Augusto de la Torre? Había sido gerente técnico del Banco Central del Ecuador cuando se hizo una de las mayores defraudaciones al país, que es renunciar a la prescripción de la deuda que tenían. Este señor de la Torre, posteriormente, fue designado gerente del Banco Central del Ecuador y en tal carácter participó en la estructuración del Plan Brady, otra verdadera estafa al pueblo ecuatoriano. También fue una estafa al pueblo argentino el Brady acá, ¿no? El señor de la Torre, después de eso, por supuesto, fue denunciado por malversación de caudales públicos y la Corte Suprema del Ecuador ordenó su captura y se tuvo que ir del país y estuvo prófugo durante más de un año, hasta que con las nuevas autoridades, como sabían que era un hombre muy confiable a los grupos financieros, volvió al Ecuador y finalmente fue premiado por el Banco Mundial y hoy es economista jefe para América Latina y el Caribe. Esos sujetos que defraudaron al Ecuador, que han defraudado a la Argentina, participaron con el actual ministro de Economía, Lorenzino, de un seminario en el Hyatt, organizado por el Banco Mundial y también por el Ministerio de Economía. Clarísimo. A ver, Penélope Brook, que es la directora del Banco Mundial. Exacto. Estuvo presente. Ella estuvo presente. y a ver si podemos ampliar algo de lo que esta mujer establece en cuanto a necesidad de aprender de las experiencias de América Latina, mirando la crisis europea. ¿Es para decir qué bueno América Latina o es diciéndole a América Latina no se les ocurra no pagar? No, no, es que el ejemplo que Penelope Brook dijo es que hay que seguir el ejemplo de América Latina, que siempre ha pagado, correcto, siempre ha reestructurado y siempre ha cedido a lo que quieren los grupos financieros. Es clarísimo eso. Ahora, vos fijate lo increíble, Rubén. Te hago una, discúlpame, ¿qué sí. diferencia tiene con Anne Kruger esta mujer y lo que expresa? Bueno, no, lo que pasa que para los que están escuchando en la radio, Anne Kruger en su momento también planteó lo mismo que Stiglitz, o sea que el país tiene que establecer un proceso de quebranto, sí, a los efectos de garantizar a los acreedores el pago con activos. Ahora, la idea de la señora Cruz, Penelope Brock, es que, claro, los países de Europa que están en dificultades y sigan el ejemplo de América Latina, paguen, reestructuren y hagan todos los mismos procesos que llevamos a cabo nosotros. Lo que pasa que hoy estaba leyendo las últimas informaciones, la deuda externa ha vuelto a crecer, la deuda pública ha vuelto a crecer, y en la página web del Ministerio de Economía se dice, muy sueltos de cuerpo, que la deuda pública creció de diciembre del 2010 a ahora 11.000 millones de dólares. Son tan cínicos que dicen, bueno, pero se pagaron hasta ahora nada más que 8, porque los 3 estos faltan pagarlos, pero bueno, hay que pagarlos. Y hay que seguir pagando. Hay que seguir pagando. Es, lamentablemente, Rubén, es una lógica que permanece así, y como tienen conciencia culpable, supongo que por eso no trascendió a los medios, porque de este seminario no hay una coma en ningún medio, ni en Página 12, ni Clarín, ni La Nación, ni nada, porque los he revisado a todos. Bueno, allí hubo, sinceramente hay que decirlo, Alejandro, un espíritu corporativo. No, claro, porque salieron las declaraciones de Stiglitz en un seminario. Pero claro, como premio Nobel. Claro, pero no como expresión. Y no, esto me hace acordar. No, pero decir, qué progresista que viene Stiglitz hablar de esto, cómo la Argentina está bien. Y en realidad lo que estamos diciendo con Alejandro Mosgaona, que vinieron a plantear cómo se sigue pagando. Exacto. ¿Cuáles son los modos de pago? Exacto. Y Boudou, que era ministro de Economía, Lorenzino, que lo sucedió, dijeron, estamos de acuerdo. Exacto. Y vos sabés que esto me hace acordar, yo no sé si lo comenté alguna vez en tu programa de radio, que en el año 1992 se hizo un seminario también donde intervinieron los representantes de los bancos extranjeros, los abogados de los bancos, varios ministros, todos los representantes de las empresas extranjeras y las más importantes empresas nacionales, y el discurso inaugural lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, que una de las cosas claves que dijo fue, señores, hemos preparado toda una estructura legal para que ustedes, los empresarios, hagan lo que quieran. Ahora, de ese seminario tampoco hubo rastros en ningún medio. ¿Cómo yo encontré? Vos no sabés lo que son los discursos de los banqueros, los abogados. Bueno, yo de casualidad, en los archivos del Ministerio de Economía, encontré todas los discursos, todo lo que se había dicho, porque la idea era sacar un libro. Tanto sí que es un ejemplar que está encuadernado, escrito en computadora. Pero se ve que dijeron, si este libro sale publicado, va a ser un peligroso testimonio para las generaciones futuras. Entonces mejor dejémoslo acá en el archivo, que nadie se entere. Y esto es así, es la forma con que se maneja esta gente. En el Congreso, vos estás trabajando en la Cámara. ¿Es un tema interesante? Es como dijo en algún momento el expresidente de la Nación, bueno, la deuda no es ilegítima desde el momento en que un Estado democrático reconoce la misma, si querés es un pecado original. Porque es notable, lo hemos charlado en varias oportunidades, pero es notable cómo en tiempos en donde se habla de una alta politización, sí, un tema central que hace a la soberanía, pero además a la legalidad y a la moral, sea absolutamente oculto esta cuestión que hablamos siempre de la deuda externa y cómo se van reciclando los personajes, se presentan con otra máscara, pero al fin de cuentas en el presupuesto la mayor erogación dice deuda externa. Exacto, lo que pasa, Rubén, que yo te di un ejemplo, yo creo que no es ignorancia, porque la ley no, es decir, la presidenta de la nación no puede ignorar la ley, y cuando ella el año pasado dijo que hablar de que la deuda es ilegítima porque ya ha sido convalidada por los distintos presupuestos, los distintos gobiernos, es un disparate, es decir, yo le mandé una carta aclarándole primero el estado de todos los procesos y segundo diciéndole, señora, usted no puede ignorar que los actos ilícitos no pueden ser convalidados por ningún Congreso ni por ningún poder ejecutivo. O sea, lo que es un acto ilegal no es materia de legitimación posterior por el Parlamento. Bueno, yo creo que mejor hubiera sido que la carta no me la contestaran o que me hubieran mandado esas cartas que mandan los presidentes, acuso, recibo y su nota oficial. No, recibí una respuesta de dos carillas enviada por el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, diciéndome, reiterando lo que ha dicho la presidenta, no, esto ya ha sido legalizado y nosotros no podemos hacer nada. Como no tienen una explicación real y convincente, vuelven a sostener ese argumento que, por supuesto, es insostenible. Te voy a hacer dos preguntas finales y si da para repregunta sabrás entender la importancia para nosotros de comprender esto que está por fuera del alcance de muchos argentinos o no forma parte de la agenda ni lo cotidiano de millones de argentinos. El primer tema a plantear tiene que ver con vincular la aprobación de la ley antiterrorista, solicitud del GAFI, todas las mentiras que podemos escuchar, y todas las declaraciones casi justificando que la ley es importante para que la Argentina no reciba sanciones. Y le preguntaba a Gustavo Vera, de la Fundación Alameda, que charló con nosotros en el programa, ¿qué mundo el que se descompone? ¿Cuál es el mundo? ¿El mundo de Stiglitz, Boudou y toda la gente que estamos charlando, que estuvieron en la Argentina aquí en el Hyatt el día 7 de diciembre? Entonces te pregunto, ¿cuál es el mundo? ¿Nos corren con los que nos corrían hacia finales de los 90? No hagamos nada porque nos caemos del mundo. Es increíble, ¿eh? ¿Vos te acordás la frase, hay que insertarse en el mundo? Pero por supuesto. Y bueno, es el mundo de los que mandan y de los que obedecen. Nosotros estamos, como diría mi casi amigo Carlos Escudé, en la periferia, entonces... Vos sos casi amigo de Escudé, estamos mal, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vos sos casi amigo de Escudé? No estamos mal porque, curiosamente, Escudé, yo no sé si se ha vuelto loco, pero publicó un libro hablando pestes de las empresas privadas y de cómo estatizaron sus deudas fraudulentas, y cita como fuente el libro de mi viejo. Ah, mirá. Y a causa de eso hemos empezado una relación así muy curiosa que, bueno, en algún momento te podré contar, ¿no? Dale. Ahora, esto de insertarse en el mundo es eso, de seguir obedeciendo lo que nos dicen. Ahora, hay algo que lamentablemente yo no voy a justificar al gobierno ni a defenderlo por el tema de la ley antiterrorista, pero hay algo que creo que el gobierno no tuvo otra alternativa que hacer, Rubén, y es que, más allá de lo que ha hecho el GAFI, el gobierno argentino firmó dos tratados internacionales. Esos dos tratados internacionales lo obligan, por la Constitución Nacional, a adecuar su legislación penal a esos tratados. Esos tratados son lo que figura en la ley antiterrorista, es la reproducción exacta de esos dos tratados. Uno, que es un tratado internacional celebrado por las Naciones Unidas, y otro es la Convención Interamericana contra el Terrorismo que firmó la Argentina y fue aprobada por una ley del Congreso hace ya varios años. Entonces, yo no exculpo al Poder Ejecutivo, pero acá lo que tendría que haber hecho el gobierno es denunciar esos tratados. Ahora, lamentablemente, acá hay mucha confusión. Si el gobierno no denuncia esos tratados, inevitablemente no tiene otra alternativa que mandar la ley que mandó al Congreso. El gobierno no puede denunciar esos tratados, no lo hizo. Atento a que el argumento es, nos van a imponer sanciones y nosotros no podemos de ninguna manera soportar ni queremos hacer lo que el GAFI nos sancione. ¿Qué quiero decir con esto? hay una convalidación al momento de los tratados que sería muy bueno que lo pudiésemos explicar, no sé si es el momento, si tenés el tiempo, en qué consisten esos tratados, qué establecen, porque lo que se vota en el Senado y en diputados... La Convención Interamericana contra el Terrorismo establece toda una serie de tipificaciones de lo que es el delito de terrorismo, de lo que tienen que hacer los estados, de las sanciones gravísimas que tienen que imponer. La disposición de las Naciones Unidas es exactamente igual y además habla para los delitos de lavado de activos, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Aquí lo que tendría que haber hecho el gobierno no es transcribir esas dos convenciones. Tendría que haber establecido, señores, aquí se puede considerar eventualmente como delito de terrorismo el ataque a embajadas, a instituciones del Estado, etcétera, etcétera, y poner un articulado dejando aparte que no se considera ningún tipo de delito de terrorismo aquello que tenga que ver con la protesta social, que es un con derecho, los derechos constitucionales. Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional la protesta. Claro, lo que pasa es que esto le deja un margen de discrecionalidad al gobierno para hacer lo que se le cante. Por eso te decía. Ahora, en un país es donde no hay un Estado de Derecho. Es inimaginable que el gobierno cuestione lo que firmó, porque vos conocés tanto, Alejandro, que tiene una muy buena estructura jurídica. Fíjate vos el asesoramiento que tiene la Argentina con Menem, con Dualde, con Kirchner. ¿Quiénes con los mismos abogados? Los mismos abogados de la dictadura militar. Es decir, estructura jurídica la Argentina tiene. Cuando se firma algo como lo que está señalando, se firmaba con ese concepto. Por supuesto. Bien. Lo que pasa que. Indudablemente aquí te aprietan y es como que el no se puede estar tan instalado que hay que seguir con las recomendaciones de estos garcas, ¿no es cierto? Claro. Ahora, acá no hay Estado de Derecho, Rubén. Acá yo no voy a defender al Grupo Clarín ni a Cablevisión, pero lo que han hecho con Cablevisión no resiste el menor análisis jurídico. Un juez de Mendoza, sin competencia ninguna, interviene con la gendarmería a una empresa que no opera en el territorio de Mendoza y que además la que pide eso tampoco, ¿viste? Es una cosa que no se puede creer. Sí, la verdad que... Entonces, es como dice Gargarella hoy en una nota en Clarín, que por supuesto Gargarella es del Partido Obrero y no va a defender a Clarín, pero Clarín saca la nota porque Gargarella habla de todas las inconsistencias de todos estos procesos que, oíme, si vos querés atacar al Grupo Clarín o querés cuestionarlo o investigarlo, tenés que hacerlo de otra manera, no a través de todo esto. Sí, mira, ayer hacía una editorial acá y la comparto, no la editorial, sino... Si la estructura jurídica es la que tratamos de desentrañar y vos con más años, con, la experiencia que ha dejado tu padre, el conocimiento tuyo, es decir, lo que le pusiste, la estructura jurídica es para una clase. Sí, por supuesto. Entonces, si esa clase está en disputa, está disputando con las herramientas que la misma estructura jurídica de esa clase le permite. Esto es la trampa que se hizo siempre. Sí. Y se va a seguir haciendo. De allí que yo no tomo... no voy a tomar nunca posición en este aspecto porque ¿quién te dice mañana se abraza Vila, Manzano? Mirá quién, Manzano, el Grupo Clarín y el gobierno porque es necesario estructurarse para evitar una crisis. Seguramente. Pero claro, entonces, eso no quita de ninguna manera, ya que nos introducimos un poco en el tema, a la necesaria democratización del papel, porque como es toda una confusión y se ofrece en combo... El combo es para que no se piense. Exacto. Para que no se desglose. Pero vos fíjate, sí. Yo hace dos semanas estuve con el presidente de la Auditoría General de la Nación, con el doctor Leonardo Despuy. Que claro, le dije Despuy, la verdad que no querría haber venido a charlar con usted porque cuando me dijo que hay 480 dictámenes de la auditoría que están parados en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso... dictámenes sobre la disposición de fondo del ANSES, sobre montones de problemas, sobre el PAM y todo, y están ahí muertos. Claro, ¿qué puede hacer el auditor? Entonces, es decir, vos vas a cualquier institución del Estado, la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones no se reunió en los últimos 2 años, excepto 2 veces, en las que yo siempre he estado presente, porque además tengo una buena relación con la secretaria de la comisión, ¿no? Uh-huh. Bueno, no pudimos hacer que compareciera ni Schiavi, ni Recalde, no se pudo hacer que acompañaba los balances de Aerolíneas Argentinas, es decir, una parálisis total, y claro, y los diputados no exigen, no hacen nada. Hemos pedido, Rubén, al Ministerio de Economía y al Banco Central que acompañara los documentos de la deuda privada que se va a renegociar con el Club de París. Y ya los tienen, imagino. Perdón, en Economía informaron que los tenía el Banco Central. En la primer nota, Mercedes marcó el PON, no contestó. La segunda tampoco contestó. La tercera llamé por teléfono y a las 3 horas me llamó la directora de Asuntos Legales del Banco Central, la doctora María Carmen Urquiza, para decirme que yo la estaba obligando a una búsqueda arqueológica, como si yo le hubiera pedido documento de hace 100 años, ¿no? Le pedía documento del 92, que es la última ronda de negociación del Brady, del Club de París. Sí. Bueno, mi hijo lo estaba buscando. A los 3 días la volví a llamar, me dice, mire, Olmos, lamentablemente no los encontramos y esto tiene que estar en el Ministerio de Economía. Entonces le dije, mire, doctora, yo tengo una nota oficial dirigida a mí del director de deuda pública del Ministerio de Economía, donde me dicen que los papeles los tienen ustedes. Me dice, sí, no, yo precisamente llamé por teléfono y hablé con el director de deuda pública y le dije, me dijo que no, entonces le respondí, entonces, ¿qué está negociando el ministro Vudú con el Club de París si no tiene la documentación? Sin respuesta. ¿Cuál fue el final de esta historia que ha sido materia de un amparo judicial que acabo de presentar hace 3 días? Contra el Banco Central por la negativa o porque no lo encuentran o porque lo perdieron, es que la doctora María del Carmen Urquiza fue, no diría destituida, pero sacada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y remitida a una ignota oficina del Banco Central para que no moleste. ¿Por qué? Primero, porque emitió dictámenes en contra del uso de reservas para el pago de deuda. Y segundo, porque seguramente habrá sido considera una insolencia, claro, que le dijera al director de deuda pública qué hace el ministro y qué negocia si no tiene los papeles. Ese es el nivel de seguridad institucional y de calidad que tenemos en la Argentina. Bueno, hablo por lo que a mí me toca y por lo que veo y por lo que actúo, ¿no? Bueno, recordarás que hace un par de años, vos diste una charla aquí en Moreno, yo participé y hablaba de presupuesto local. Sí. Entonces, lo de arriba se reproduce abajo, entonces es esto, ¿no? Lo último que te quiero preguntar, aunque sea breve, me llegó un mail y quería saber si vos tenías algo de información respecto a lo que sucede en Ecuador, ¿sí? Y lo que podría estar llevando adelante la Alianza País en cuanto a dejar que Petroecuador se desprenda del cargo de producción petrolera que tiene ese país. ¿Escuchaste algo de esto? No, sí, tengo la información completa. Tenés la información completa. La política petrolera de Correa es realmente la claudicación total. Correa está entregando a Petrochina, que es una empresa china, a Petroamazonas, una empresa constituida ad hoc para ocupar una enorme cantidad de recursos petroleros, y a una enorme cantidad de empresas extranjeras la explotación de petróleo. A esto se suma que la iniciativa ITT Yasuní para preservar el Parque Nacional Yasuní, que es el mayor lugar donde existe la mayor biodiversidad que hay en el mundo. No hay otro lugar como ese en el mundo entero, donde hay millones, montones de especies animales, vegetales, es una verdadera maravilla. Bueno, la idea era que el petróleo que estaba bajo Yasuní no iba a ser explotado a cambio de que la comunidad internacional le diera al Ecuador la mitad de las reservas en dinero que le iba a significar al Ecuador la explotación de eso. Bueno, eso ha tenido montones de dificultades, entonces el gobierno ha empezado a licitar pozos colindantes y parece que esa iniciativa va a quedar fragmentada en una tercera parte. La claudicación de Correa no es solo respecto al petróleo. La deuda, cuando yo me fui del Ecuador, era de alrededor de 9.000 millones de dólares y está en 16.000 millones de dólares. Y a esto podría sumarse que están continuándose con el desconocimiento de los derechos de las minorías indígenas, bueno, y un montón de cosas que realmente son vergonzosas, a punto tal que Correa, que tenía mayoría en la Asamblea Nacional, la está perdiendo, y las dos últimas votaciones las perdió porque le votaron en contra a sus propios partidarios. Alejandro Olmos Gaona, te mando un abrazo, gracias por escuchar y responder. ¿Eh? Un abrazo, Rubén, a vos y a los oyentes de la radio. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Alejandro Olmos Gaona, extenso pero con sentido, y para seguir comprendiéndolo y desde esa comprensión actuar. Ya venimos para el cierre del programa. Para informarte, nunca es tarde. Para cerrar este programa realizado en el día de hoy, en la operación técnica estuvo Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina y también Cecilia Rodríguez. Voy a entregar el dato que hace al presupuesto y aquí cerramos. Hasta mañana a la mañana y vamos a seguir con el presupuesto. Es muy, muy simple para los señores concejales. Estamos diciéndoles a ellos que solamente busquen presupuestos de gastos por estructura programática. Secretaría de Obras y Servicios Públicos dice recolección, barrido y eliminación de residuos. Año 2011, 47.698.925 pesos. Este es el crédito original, crédito vigente. 47 millones es igual a cifra. Año 2011. Vamos al presupuesto 2012 y dice Secretaría de Servicios Públicos, igual ítem, recolección, barrido y eliminación de residuos, 89.258.427. 47 millones en 2011 para el trébol, 89 millones 2012 para el trébol. Mira si no van a descorchar. Y todo comenzó con Wes Arregui en el año 2002 y se le pagaba a la empresa del trébol 6 millones de pesos. Año 2002. 10 años después, redondo, el trébol de 6 pasó a 89 millones. Nos vamos, hasta mañana, sigue en compañía de esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.